Buenas noches. Venía a un día hace poco, sacaron a mi prima de su restaurante y se la llevaron y a su empleada. Y hace poco encontraron el cuerpo de ella y de su empleada. Y quiero que sepan que ya no queremos muertes en Durango. Y no queremos que ya no, nunca, jamás, que haya muerte. Ni un muerto más, ni un muerto más, ni un muerto más, ni un muerto más.